cambié la pancera Cartier por la corona el Rolly. De chico lo soñé, sabía que lo haría antes de morir. Así es mi vida, sé que duele no poder ser así. Yo no elegí todo eso, la gloria siempre viene a mí. Flow superstar, en un hotel contando billetes, todo normal. Mírame, estamos bien, tengo un plan. Voy a gastarlo y hacerlo una vez más. La mala más fina se viene conmigo. Subí tanto que no tengo enemigos. Este mundo es mío y manda el efectivo. Cheques entrando por estos sonidos. Estilo argentino, siempre me ven fino. Arriba del Mercedes contando los 100. Este es mi mundo y hago lo que quiero. Voy a gastarlos una y otra vez. Yeah. Son otros niveles. Tu puta me quiere. Me quieren bajar, eso no va a pasar. La leyenda no muere. Viviendo como un superstar. Baby, yo no te puedo amar. Con un gato mala de Dolce Gabbana. Tírate a mi cama, no pienso cambiar. Algo despierta dentro mío si te vienes así. Yo soy un diablo, tú mi diabla estás hecha para mí. Ese cuerpo tuyo es euforia, baby, sos éxtasis. No me importa lo que me pidas, voy a decir que sí. Flow superstar, en un hotel contando billetes, todo normal. Mírame, estamos bien, tengo un plan. Voy a gastarlo y hacerlo una vez más. Yeah. La baby mala pide que yo se la haga agresivo. Ya lo vi en su cara, quiere que le dé y no pare. Que la lleve junto a Lucifer. Se viene con tu amiga a mi cama, sabe que ando envuelto en llamas. Ya nadie me para, me voy con las tres. Yo la vi, me iluminé, tocándole a la mujer. Fuck that, vamos a hacerlo otra vez. Y ahora se me pone mala, mala. Le hago venirse en mi cama, tan mal. Le compro un vestido Prada. Yo ya sé que no me ama, pero su cuerpo me reclama. Cambié la pancera Cartier por la corona el Rolly. De chico lo soñé, sabía que lo haría antes de morir. Así es mi vida, sé que duele no poder ser así. Yo no elegí todo eso, la gloria siempre viene a mí. Flow superstar, en un hotel contando billetes, todo normal. Mírame, estamos bien, tengo un plan. Voy a gastarlo y hacerlo una vez más.